A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias RECO. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Hola, cordial saludo en esta mañana de jueves 22 de noviembre de 2012. Bienvenidos a la información del departamento con la participación de las emisoras comunitarias de Cundinamarca y bajo la coordinación de la red RECO. Aquí están los hechos más importantes. Dirección General Darío Sabogal Martínez, Gerencia Lucy Ríos, Producción Elkin Parra. En esta mañana les saludamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. La alcaldía de Tocancipá, en cabeza del señor alcalde Carlos Julio Rosso, hace una cordial invitación a toda la comunidad a participar de la Jornada Internacional del No Maltrato a la Mujer, acto que se llevará a cabo el próximo viernes 23 de noviembre en el Coliseo Municipal a partir de las 3 de la tarde. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y la ministra del Transporte, Cecilia Álvarez, harán entrega oficial de la maquinaria amarilla a 34 municipios del departamento. Como comunal número uno de Cundinamarca fue recibido el gobernador Álvaro Cruz en la cumbre comunal de la provincia del Alto Magdalena en Nariño, donde le fue reconocido a nombre de la Federación de Juntas de Acción Comunal su compromiso con la familia comunal del departamento, con sus planes y procesos en el Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida. Para el 28 de noviembre, en acto que tendrá lugar en la sede administrativa de la Gobernación de Cundinamarca, el gobernador Álvaro Cruz Vargas hará la entrega de las volquetas a los alcaldes de Nimaima, Chipaque, Gachetá, Susa, Granada, Beltrán, Agua de Dios, Albán, Zupatá, San Antonio del Tequendama, Gachancipá, El Rosal, Huascal, La Calera, Paratebueno, Viani y San Juan de Río Seco. Alfred Ignacio Ballesteros Alarcón, director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, visitó los municipios de Útica, Villeta y Quebrada Negra de la Oficina Provincial de Gualibá. Por unanimidad fue elegido como vicepresidente de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes el congresista cundinamarqués Buenaventura León León. Se prepara desde ya la versión del sexto festival gastronómico. La comida colombiana y la gastronomía de ancestro serán los invitados especiales. Los restaurantes más representativos y aquellos que por su constancia, innovación y competitividad han logrado abrir espacios en el exigente mundo de la gastronomía estarán presentes en esta ocasión. Esta obra es el producto de un esfuerzo conjunto de dos administraciones, la pasada y la actual, con la que damos respuesta a una sentida necesidad de nuestros comunales. A partir de ahora, los comunales cuentan con su propia sede, un espacio dotado y listo para que sigan trabajando por el progreso de este municipio. Así lo manifestó el alcalde de Mosquera, Nicolás García Bustos, durante la inauguración de la sede de Asojuntas, proyecto que tuvo una inversión de 400 millones, financiados por el municipio, más la dotación entregada por el departamento a través del Instituto Departamental de Juntas de Acción Comunal, que ascendió a 50 millones de pesos. Hoy en Sesquilé, titula Angelus Estéreo. Alcaldía Municipal y Hospital San Antonio, instituciones amigas de la mujer y la infancia. En Recorriendo Cundinamarca, el titular de Pacho. El contralor departamental, doctor Leonardo Rico, visitó el municipio de Pacho con el fin de realizar una reunión informativa con los funcionarios de la administración municipal y la comunidad de la región del Río Negro. Titular desde Chingas Estéreo de Fomeque. En la presente emisión de Recorriendo Cundinamarca, nuestra invitada es la jefe Claudia Acosta del Hospital San Vicente de Paul de Fomeque, quien hace la invitación a la comunidad de fomequeña para que asistan a la jornada de vacunación que se llevará a cabo el próximo sábado. Para hoy jueves 22 de noviembre, aquí en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial es el doctor Luis Alejandro Tovar, asesor de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Víctor Manuel, ya tenemos las 6:35 aquí en Recorriendo Cundinamarca. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. En el puerto de Cartagena, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y la ministra del Transporte, Cecilia Álvarez, harán entrega oficial de maquinaria amarilla a 34 municipios del departamento. El Plan Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida, dijo el gobernador Álvaro Cruz, estableció como uno de los objetivos fundamentales la recuperación de la malla vial departamental. Para desarrollar y fortalecer este programa se planteó la conformación de bancos de maquinaria municipales y en cumplimiento de esta estrategia se adjudicó la primera compra de maquinaria amarilla, puntualizó el mandatario. El proceso de licitación estuvo a cargo del jefe de gabinete y presidente de la Junta Directiva del IQ, Luis Fernando Ayala, y el gerente encargado del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca, IQ, Carlos Julio Romero Anturi, mediante un proceso de subasta inversa. Al respecto, Ayala Pavón señaló que la primera parte del programa correspondió a la licitación, que contempla dos lotes de equipos. El primero, la compra de 17 volquetas por un valor de 2.647 millones de pesos. En este proceso, que se estima de manera oficial en 2.700 millones de pesos, por lo que se ahorró una suma del orden de los 53 millones de pesos en el proceso, dado que esta licitación se efectuó bajo la modalidad de subasta pública inversa, modalidad de selección por la cual una entidad realiza adquisición de bienes comunes y la contratación de servicios comunes a través de una oferta pública, señaló. En Tocancipá, sala de redacción, la alcaldía de Tocancipá, en cabeza del señor alcalde Carlos Julio Rosso, hace una cordial invitación a toda la comunidad a participar de la Jornada Internacional de No Maltrato a la Mujer, acto que se llevará a cabo el próximo viernes 23 de noviembre en el Coliseo Municipal a partir de las 3 de la tarde. El evento contará con la presencia de la primera comisaria de familia de Colombia y un show humorístico a cargo de la reconocida Gorda Fabiola, Mujer y Familia, Un Solo Corazón. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Para el 28 de noviembre, el acto que tendrá lugar en la sede administrativa de la Gobernación de Cundinamarca, el gobernador Álvaro Cruz Vargas hará la entrega de las volquetas a los alcaldes de Nimaima, Chipaque, Gachetá, Susa, Granada, Beltrán, Agua de Dios, Albán, Zupatá, San Antonio del Tequendama, Gachancipá, El Rosal, Huasca, La Calera, Paratebueno, Vianí y San Juan de Río Seco. En cuanto al segundo lote, el jefe de gabinete explicó que contempló la adquisición de maquinaria amarilla conformada por dos retroexcavadoras sobre orugas, 12 retroexcavadoras sobre llantas, 16 motoniveladoras y 4 vibrocompactadores. En esta fase la subasta la ganó la firma Gecolsa S.A. y los equipos corresponden a la marca Caterpillar. El lote tuvo una inversión de 10.090 millones de pesos. El presupuesto oficial era de 11.880 millones, es decir que en maquinaria amarilla nos estamos ahorrando 1.800 millones de pesos, que sumados a los 53 millones... representó un ahorro de inversión de 1.850 millones, suma significativa que nos permitirá adquirir más maquinaria, indicó. Los municipios beneficiados con maquinaria amarilla y a los que se les hará la entrega oficial en Cartagena corresponden a Une, Pulí, Útica, Sutatausa, Caquesa, Vergara, San Bernardo, Cabrera, Nilo, El Rosal, Venecia, La Mesa, Medina, Guayabal de Síquima, Biotá, Tabio, Pasca, Choachí, Cogua, Quebrada Negra, Villeta, Ubaque, El Peñón, Choachaguaní, Bituima, Tenjo, Cachipay, Madrid, Guachetá, Cajicá, Suesca, Subachoque, Pandi y La Palma. En Nariño, sala de redacción, como comunal número uno de Cundinamarca, fue recibido el gobernador Álvaro Cruz en la cumbre comunal de la provincia del Alto Magdalena en Nariño, donde le fue reconocido a nombre de la Federación de Juntas de Acción Comunal su compromiso con la familia comunal del departamento, con sus planes y procesos en el Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida. En su reunión con los comunales, líderes de Nariño, Jerusalén, Ricaurte, Tocaima, Agua de Dios, Girardot, Guataquí y Nilo recibieron el pasaporte comunal para el ingreso a la gobernación de Cundinamarca. El primer mandatario departamental afirmó: con este pasaporte pueden ingresar a la sede administrativa de la gobernación como si fueran funcionarios, y la instrucción al personal administrativo y al gabinete departamental es que tienen prioridad de atención a quienes porten ese carnet para que los atiendan el día que visiten la gobernación. Por su parte, a Jorge Emilio Rey Ángel, gerente general del Instituto Departamental de Acción Comunal y Participación Ciudadana de Cundinamarca, también le fue exaltada su labor y su gestión en estos escasos 10 meses de gobierno, porque ha demostrado que se pueden hacer programas y obras en beneficio de la familia comunal, y con muestras de aprecio y gratitud, los líderes comunales demostraron su complacencia con los programas desarrollados por esta institución en todos los municipios de esta provincia. En Bogotá, sala de redacción. Por unanimidad fue elegido como vicepresidente de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes el congresista cundinamarqués Buenaventura León León. En el acto de posesión, el parlamentario León León reiteró su compromiso de continuar trabajando por la mejor calidad de vida de los colombianos, en procura de encontrar mecanismos que permitan al país crecer en su economía y el desarrollo social. Actualmente, el representante Buenaventura León es ponente de proyectos como el de reforma tributaria, emisión de la estampilla Pro Universidad de Cundinamarca, que adelantan su trámite en la Comisión Tercera Constitucional Permanente. En Útica, sala de redacción, Alfred Ignacio Ballesteros Alarcón, director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, visitó los municipios de Útica, Villeta y Quebrada Negra de la Oficina Provincial de Gualibá. El recorrido, que tuvo como primer punto de visita el río Villeta, estuvo acompañado, además de Ballesteros, por el subdirector de Desarrollo Ambiental Sostenible, Francisco Cruz, la subdirectora de Gestión Social, Marta Carrillo, el jefe de la Oficina Provincial de Gualibá, José Gregorio Espejo, y Hernán Alonso, alcalde de Villeta. Allí se revisó la posibilidad de invertir recursos y realizar estudios técnicos, en razón a que el río, cada vez que tiene una creciente, se lleva parte de los terrenos de la zona, lo cual ha afectado a gran cantidad de habitantes de este sector. Asimismo, el director de la CAR, a través de la emisora Jazmar Estéreo de Villeta, dijo que la corporación tiene el propósito de continuar trabajando de la mano con esta provincia, porque el tema ambiental debe ser transversal a todas las actividades humanas diarias. Es importante que todos entendamos que la gestión ambiental es responsabilidad de todos. Del mismo modo, Ballesteros hizo un llamado a la comunidad para que en esta época navideña las personas sean conscientes y contribuyan con el cuidado del ambiente a la hora de elaborar los pesebres, y los invitó a emplear elementos biodegradables. El recorrido continuó por la vía Villeta-Útica y en el sector La Magdalena, perteneciente al municipio de Quebrada Negra, en compañía de Félix Antonio Nieto, alcalde del municipio, Jaime Matiz, delegado de gestión del riesgo de la gobernación de Cundinamarca, Martín Mazo, asesor de la dirección de la CAR, y el jefe oficina control interno, Miguel Augusto Barragán, se revisó el desbordamiento de sedimento de las montañas que llegan a la quebrada La Chorrera y La Papaya, generando tapones y aumento del caudal de las mismas, con un resultado de desbordamiento y avalanchas que en otros años han dejado desastres en la comunidad de Útica. En Mosquera, sala de redacción. Esta obra es el producto de un esfuerzo conjunto de dos administraciones, la pasada y la actual, con la que damos respuesta a una sentida necesidad de nuestros comunales. A partir de ahora, los comunales cuentan con su propia sede, un espacio dotado y listo para que sigan trabajando por el progreso de este municipio. Así lo manifestó el alcalde de Mosquera, Nicolás García Bustos, durante la inauguración de la sede de Asojuntas, proyecto que tuvo una inversión de 400 millones financiados por el municipio, más la dotación entregada por el departamento a través del Instituto Departamental de Juntas de Acción Comunal, que ascendió a 50 millones de pesos. La sede, que se encuentra ubicada en el barrio Cartagena y Minipilla, cuenta con oficinas, salón de reuniones y sala de juntas con servicios de conectividad. Adicionalmente, se ubicó allí la emisora comunitaria Asoan Estéreo 106.4 FM. El presidente de Asojuntas, Carlos Sanabria, agradeció la voluntad política y la calidad de la obra y reiteró su voluntad como líder de los comunales para continuar aportando sin descanso su decidido trabajo en favor de Mosquera. Por su parte, el diputado Emilio Casallas invitó al presidente de Asojuntas a aprovechar al máximo el nuevo espacio para la integración comunal, así como para el desarrollo de iniciativas. Que este sea un sitio para ustedes, los comunales, donde se capaciten, se reúnan y generen proyectos e ideas para beneficio del municipio y de toda la comunidad que dirigen, manifestó. A su vez, el representante de la Cámara, José Caicedo, destacó el compromiso del gobierno municipal con los comunales, evidenciando en la obra la legitimidad de un gobierno que está en sus obras y en sus resultados. Y esta obra es prueba de ello, afirmó. En Chía, sala de redacción, se prepara desde ya la versión del sexto festival gastronómico. La comida colombiana y la gastronomía de ancestro serán los invitados especiales. Los restaurantes más representativos y aquellos que por su constancia, innovación y competitividad han logrado abrir espacios en el exigente mundo de la gastronomía estarán presentes en esta ocasión. La gastronomía de ancestro muisca, con productos elaborados con el maíz, bocado indígena por excelencia y la diversidad de platos de la cocina colombiana, serán los productos invitados en esta nueva versión. Sobre ellos habrá muestras, conferencias y una diversidad de eventos como homenaje a nuestros antepasados. Tarima Gourmet, con la presentación de afamados chefs, lo mismo que espacios para disfrutar catas de vino y de café, serán otros atractivos. Y por supuesto, diferentes grupos musicales acompañarán con sus ritmos y alegría a los comensales. Vale señalar que como Chía es un destino gastronómico por excelencia, la Dirección de Turismo trabaja fuertemente por fortalecer este sector económico. Para ello, se trazaron y se promocionarán constantemente las diferentes rutas que nos llevan a encontrar en el municipio y sus alrededores los mejores platos de la cocina nacional e internacional. Recorriendo Cundinamarca les acompaña con la información y también le recordamos la hora, son las 6 de la mañana y 47 minutos. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Saludo cordial a esta hora a Raúl Villar Lara, quien nos informa desde Oriente, emisora Chingaza Estéreo de Fomeque. Oye por aquí, oye por allá, el Chingaza Estéreo, la más popular. Oye por aquí, oye por allá, el Chingaza Estéreo, la más popular. En Estudio Máster de Recorriendo Cundinamarca saludamos a Jenny Patricia, a Víctor Manuel y a nuestro director Darío Sabogal Martínez y compañeros de la red de RECO que a diario informan a la selecta audiencia del departamento de Cundinamarca. Nuestra gran radio. Nuestra gran radio. Nuestra gran radio. En esta mañana la invitada a este informativo es la jefe Claudia Acosta del Hospital San Vicente de Paúl. Jefe Claudia, buenos días y bienvenida a Chingaza Estéreo. Muy buenos días, nuevamente aquí con ustedes para poder hacer divulgación de la jornada de vacunación y solicitar el apoyo de toda la comunidad en esta actividad que se va a realizar con el fin de que se acerquen a los puntos de vacunación y nos vacunemos todos contra los biológicos que vamos a estar aplicando. El próximo sábado se llevará a cabo una jornada de vacunación. ¿Dónde están ubicados los puntos donde deben asistir nuestros oyentes? En este mes tenemos jornada de vacunación el día 24 de noviembre a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en dos puntos, en el Parque Central y uno en el área rural que es Río Negro. En la escuela vamos a tener otro punto de vacunación. La idea es que toda la población salga, en especial la población de 11 a 20 años que nos hace falta por aplicación de biológico de sarampión. sarampión rubeola. Teniendo en cuenta que ya los jóvenes han salido de las universidades y que ya se encuentran en las casas, entonces pues la idea es que los papás y que estos chicos se acerquen para ser vacunados contra sarampión rubeola. ¿Qué otro tipo de vacunas se estarán aplicando en esta jornada? Claro que sí. Vamos a estar aplicando biológicos para niños menores de 6 años, mujeres en edad fértil. Vamos a estar aplicando toxoide tetánico. Recordemos que todas las mujeres después de los 15 años necesitan iniciar el esquema de toxoide tetánico, porque la aplicación hasta los 5 años le cubren hasta los 15 años. Por eso es tan importante que también se acerque esta población a la aplicación del biológico. Las gestantes que no se hayan aplicado el toxoide tetánico también se deben acercar para ser inmunizadas y así evitar malformaciones en nuestros bebés. En especial vamos a estar focalizadas es para la población de 11 a 20 años que es contra sarampión rubeola, ya que a nivel nacional se pretende erradicar esta enfermedad, pero para eso toda la comunidad debe estar inmunizada, es decir, debe tener el biológico de sarampión rubeola. Jefe Claudia, ¿cuál es su balance en cuanto a la asistencia de los niños en el esquema de vacunación en este año 2012? Bueno, con relación al censo DANE vamos mal, las coberturas van mal, pero cuando revisamos carnet de vacunación y con nuestra vacunadora extramural que tenemos, podemos observar que toda la población se encuentra con unos esquemas adecuados de vacunación. Entonces, realmente en este caso, pues, ante secretaría estamos mal, pero la evidencia que tenemos es que nuestros niños, los que realmente viven en el municipio, están con esquemas adecuados. ¿Cómo se puede superar esa información faltante ante la secretaría y cómo equilibrar la realidad en la parte de estadística? Bueno, en esto estamos trabajando, vamos a realizar, ya en este momento tenemos sistematizado, ya que el ministerio envió un programa específico para sistematizar todo el programa de vacunación. Con esto vamos a poder dar evidencia de que muchos de los niños que se encuentran censados no viven realmente en el municipio, ya que como es a nivel nacional, todos los municipios y todas las IPS deben digitar la información al sistema, vamos a poder evidenciar que muchos de los niños que se encuentran en el censo están en otros municipios. Ya para finalizar, recordemos a nuestros oyentes, ¿dónde estarán ubicados los puestos de vacunación que estarán prestando este servicio el próximo sábado? Bueno, nuevamente recuerdo, vamos a estar en la vereda Río Negro para que toda la comunidad que se encuentra hacia esos alrededores se acerquen y vamos a estar aquí en el Parque Central. La idea es que sí asistan porque realmente la afluencia que hemos tenido durante estas jornadas de este año han sido pocas. Sí es importante que veamos que el ministerio y que a nivel departamental están haciendo un gran esfuerzo de enviarnos el biológico, pero que a veces nosotros no aprovechamos esos momentos y sí después tienen que venir pues hasta la institución. Sí es importante, sobre todo en el área rural, que se acerquen y aprovechen ese desplazamiento de nuestras vacunadoras. Jefe Claudia, le agradecemos por estar aquí en Chingaza Estéreo y recorriendo Cundinamarca. Gracias por esta valiosa información que nos ha brindado en esta mañana. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y los estaremos esperando el día sábado a toda la comunidad en nuestros puntos de vacunación. De esta manera llegamos al final del presente informe del municipio de Fomeque. Abrazo grande para los compañeros de la mesa de trabajo y colegas de las 25 radios comunitarias del centro del país. Con ustedes, Raúl Villar Lara. Éxitos para todos. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. 6:54 en el informativo departamental Recorriendo Cundinamarca. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial con nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez. En la mañana de hoy, aquí en Recorriendo Cundinamarca, saludamos y le damos la bienvenida nuevamente al doctor Luis Alejandro Tovar, asesor de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, porque en esta semana se realiza un importante foro que piensa resolver todas las inquietudes, todos los interrogantes sobre el agua, sobre el manejo del agua en la capital del país y los territorios vecinos, es decir, la periferia de Bogotá, la sabana de Bogotá. Hay preguntas: ¿qué significa el agua para la sabana de Bogotá? ¿Cómo se distribuye este recurso en la región? ¿Por qué es importante que se suministre racionalmente? ¿Qué significa la venta de agua en bloque? Y precisamente estas preguntas queremos hacérselas al doctor Luis Alejandro Tovar, asesor de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, con miras al foro que se va a realizar el 28 de noviembre, el miércoles 28 de noviembre, en el Club Bellavista de Colsubsidio, en el kilómetro 18 de la autopista norte en Bogotá. El foro se denomina A Salvar el Agua, el reto de hacernos sostenibles. Doctor Luis Alejandro Tovar, muy buenos días, bienvenido a las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país, aquí en Recorriendo Cundinamarca. Muy buenos días a ti, Darío, a todas las 25 emisoras, a todos los radioescuchas y a toda la comunidad cundinamarqués. Doctor Luis Alejandro Tovar, nos complace nuevamente tenerlo aquí en nuestra cabina porque hay una serie de interrogantes y es precisamente lo que queremos ambientar en el día de hoy para que las autoridades, para que las organizaciones ambientales, la academia y en fin, la comunidad en general de Bogotá y Cundinamarca, de la sabana de Bogotá en Cundinamarca, participen del foro previsto para el 28 de noviembre. Hablemos un poco de este certamen. ¿Qué es el foro A Salvar el Agua, el reto de hacernos sostenibles, doctor Luis Alejandro Tovar? Bueno, el foro es una reflexión de toda la comunidad cundinamarquesa, en especial hemos venido trabajando con los municipios de Mosquera, de Soacha, de Chía, de Cota, de Tenjo, de Sopó, La Calera, Huasca, Sopó, Cajicato, Cancipá y bueno, los demás municipios, también Villapinzón, Chocontá, todos los municipios que de alguna manera se benefician del sistema de agua, tanto de agua en bloque como del sistema Chingaza. Bueno, además están todos los 7 municipios que están en el sistema Chingaza, que son el Calvario, San Juanito, Fome, Quejunín, Choachila, Carrera, Huasca. De tal manera que toda esta comunidad tiene que ver con una empresa que presta el servicio a 10 millones de habitantes. La reflexión está en qué está pasando con el recurso hídrico, qué está pasando con nuestras cuencas, cómo estamos usando el agua, cuál es el deterioro de nuestras cuencas, cómo afrontamos el cambio climático, qué pasaría si durante 1, 2, 3, 4 meses tuviésemos un cambio drástico en el clima, como ya se ha venido sucediendo, por ejemplo, en Chingaza, que nos provee el 70% del agua para Bogotá. ¿Qué pasa con Tibitó? Tibitó provee 9 metros cúbicos segundo a través del sistema de Tibitó, valga la redundancia, y atendemos 2 millones de personas. Entre ellas los municipios de Sopó, Tocancipá, Gachancipá, Cajicá, Chía, perdón, y la pregunta obvia es: ¿qué pasa si Tibitó sale fuera de servicio en 4 años? ¿Qué estamos haciendo para cuidar la cuenca? ¿Por qué la empresa de acueducto ha planteado no más agua en bloque a operadores que le estén prestando servicio al sector rural? Eso tiene una limitante en los acuerdos de Bogotá, que debe ser para los perímetros sanitarios y urbanos. De tal manera que la empresa hace una reflexión en ese sentido, llama a toda la comunidad, a los líderes ambientales, a los consejos territoriales de planeación, a los concejales, a los alcaldes, a las ONGs ambientalistas, a la sociedad civil, para que hagamos una reflexión sobre el futuro del agua, cómo ordenamos el territorio en torno al agua. Esa básicamente es el objetivo, y de allí esas mesas grandes del día 28, la idea es que se consolide una política pública que le solicite a las corporaciones autónomas regionales, en sus determinantes ambientales, cuál va a ser el futuro del de nuestro territorio, de la estructura ecológica principal, y qué va a ser del futuro del ordenamiento territorial en los próximos 12 años. Doctor Luis Alejandro Tovar, recordémosle a los oyentes de Cundinamarca cómo es el manejo del agua, de dónde viene, cómo la capta el distrito capital, es decir, de dónde se surte para abastecer los 8 o 10 millones de habitantes que hay en la ciudad, y que también se venía ayudando a algunas poblaciones de Cundinamarca con el sistema de agua en bloque. Bueno, básicamente la empresa Acueducto toma de su fuente tres grandes cuencas. Una es la cuenca del páramo de Huachenéque, donde nace el río Bogotá, y toda la cuenca del río Bogotá, que se alimenta, por ejemplo, con el río Teusacá, con el río Huascatominé, con el río Neusa. Esa es la primera cuenca. La segunda cuenca, que es la más importante hoy para Bogotá, es la cuenca del río del sistema Chingaza, alimenta el 70% de todo nuestro abastecimiento, nace en el páramo de Chingaza, en el parque natural. Allí está Fome, que con un 52% de su territorio, ahí está Chuza, está el río Guatiquía, dos fuentes fundamentales, el río Blanco, algunas quebradas del municipio de La Calera, que conforman todo el sistema Chingaza, que llega a la planta Viernes, y de ahí se distribuye a Bogotá a ese 70% de la población. Y la última fuente es del páramo de Sumapaz, el río Tunjuelo, que nos alimenta la planta del Dorado con un porcentaje de cerca del 5% que alimenta el sur de la ciudad. ¿Es suficiente estas fuentes de captación para garantizarle a los bogotanos agua en los próximos 10, 20 años? Bueno, la estructura que hoy tenemos desde el punto de vista de ingeniería es una estructura que le permitiría a la ciudad 30 o 40 años si hacemos un uso racional del agua, si no tenemos problemas de abastecimiento en cuanto al cambio climático, y sobre todo si no tenemos el riesgo de la vulnerabilidad por movimientos sísmicos, que es tal vez el punto más difícil de trabajar, puesto que la cordillera de los Andes está siendo siempre presionada por la capa tectónica del Pacífico, de ahí vienen todos los movimientos telúricos, y pues allá, por ejemplo, en la región de Oriente, hace apenas 2 años hubo un movimiento telúrico que puso en jaque algunos municipios, de tal manera que si, por ejemplo, Chingaza saliera por un movimiento telúrico más o menos fuerte, que pase la zona del umbral de riesgo, un 7 por 8 en la escala de Richter, podríamos vernos afectados en el túnel del sistema Chingaza, lo que nos dejaría apenas con un 30% de abastecimiento en Bogotá. Eso sería un riesgo desastroso para la ciudad, y así lo mismo si Quibito saliera, porque como ha salido ya el año pasado durante 140 días del año, pues si no estuviera Chingaza no tendríamos la posibilidad de haber alimentado a 2 millones de personas con agua potable. Bueno, tal vez la que menos riesgo tiene pues es la del Tunjuelo, porque pues es un río pequeño, pero pues la calidad del agua también es buena en la parte alta, pero ese sistema no está interconectado con toda la ciudad, de tal manera que fíjese que hay una gran vulnerabilidad que nos puede afectar. Doctor Luis Alejandro Tovar, se habla de que este es el servicio de agua que trae la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá para surtir los hogares capitalinos, pero hay un tema al margen, el agua para la sabana. ¿Acaso en años anteriores el servicio se ha llevado a la sabana y a otras regiones de Cundinamarca como un sistema de venta de agua en bloque? Sí, este tema es tal vez el más difícil, es el tema del agua en la sabana. Desde el año 76 hay acuerdos del Consejo Distrital que autorizaron que la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá pudiese prestar servicio de acueducto en los perímetros urbanos de municipios tan importantes como Chía, Cajicá, Sopó, Gachancipá, Tocancipá, Mosquera, Madrid, Tunza. Y, y bueno, Soacha, que lo atendemos directamente, pero en esos municipios donde hay buen bloque, el acuerdo fue muy claro en que se le pudiera prestar el servicio de manera directa a través de un comité, una venta en bloque en los perímetros urbanos. Además, eso tiene coherencia con la Constitución y con la Ley 388 sobre el ordenamiento territorial, que dice que las áreas urbanas cada municipio las define con base en el área de perímetro sanitario. Es decir, las áreas urbanas, la gente debe tener la posibilidad de agua potable, la posibilidad de alcantarillado, la posibilidad de tratamiento de esas aguas, la recolección de basuras. No es un tema caprichoso de la empresa Acueducto decir que vamos a garantizar el agua a los actuales usuarios, sea a través de agua en bloque o a través de los que están hoy en agua en bloque, sí se va a prohibir la venta de agua a las zonas rurales, porque voy a poner un ejemplo sencillo: Chía, que tenía una proyección de crecimiento en 20 años normal de su centro poblado, pasó de consumir 200.000 a 700.000 metros cúbicos, cuando la proyección era que apenas creciera en 20 años la demanda de agua en 100.000, llegando a 300.000. Esa gran diferencia muestra cómo Chía se desbordó, fue al sector rural. No sabemos qué está pasando con el tratamiento de las aguas residuales, está siendo contaminada el río Bogotá, se construyó en zonas inundables de los ríos, ya ustedes lo vieron por las imágenes de televisión y los periódicos del año y internet del año pasado, se inundaron no viviendas pobres como en el caso de Bogotá, sino viviendas de estratos 5 y 6. Eso hace que la empresa reflexione y, de acuerdo a sus concesiones, jurídicamente no puede prestar más allá de los perímetros urbanos. Doctor Luis Alejandro Tovar, en este momento hay una situación que ha polarizado al distrito y a la gobernación de Cundinamarca, y es el tema de la negativa de venta en bloque del agua para estas regiones que usted ha venido mencionando. ¿Cómo encontrarle una solución, cómo entender este tema y cuál es el camino práctico que tanto Bogotá como Cundinamarca debe seguir? Bueno, nosotros consideramos que no hay conflicto. Estuvimos en el foro la semana pasada con el contralor distrital, el contralor departamental, el superintendente de servicios públicos, la presidenta de la CRA, que es la Comisión Reguladora de Servicios, la presidenta de Camacol, el gobernador de Cundinamarca, y bueno, ¿qué se debatió en este foro? Básicamente dejó clara la empresa una cosa: el agua, tal como hoy se está prestando a los actuales usuarios que tengan su licencia de construcción y demás, a la fecha se les seguirá garantizando el servicio. Dos, la empresa no venderá más agua en bloque, sino prestará el servicio directamente. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy Chía, por ejemplo, le vendió su empresa de servicios públicos municipal a Hidros, que es una empresa mixta de capitales privados y públicos, gobernada por los capitales privados, que sin ningún reato y violando las normas se pasaron a las áreas rurales, poniéndonos en situación de ilegalidad. Eso hace que la empresa diga no más venta de agua en bloque a operadores privados, y no solamente los municipios, tenemos cerca de 5 operadores privados a los cuales de una manera irresponsable la empresa de Acueducto les dio agua en bloque. El señor gerente pidió al estilo del Papa perdón por todos esos errores que cometió los directivos de la empresa. Le pedimos al contralor que por favor coloque ese poder de control fiscal y revise por qué la empresa, en vez de ayudar a ordenar el territorio, ayudó a desordenar el territorio. Hacemos un mea culpa y decimos: la empresa de aquí en adelante va a ordenar el territorio tal como siempre fue previsto en los acuerdos de Bogotá, solo a los cascos urbanos, y la prestación la va a hacer la empresa de manera directa o de manera asociada, pero con empresas 100% públicas. Con estas salvedades, doctor Luis Alejandro Tovar, pues yo creo que es muy importante que las autoridades municipales, departamentales, organizaciones ambientales, la academia y la comunidad en general de los municipios de La Sabana y de el Distrito Capital, pues concurran al gran foro a salvar el agua, el reto de hacernos sostenibles, que organiza la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá para el próximo miércoles 28 de noviembre en el Club Bellavista de Colsubsidio, en el kilómetro 18 de la autopista norte, al norte, valga la redundancia, de nuestra amada capital, en el municipio de Chía. Hagamos una última invitación para que todos estos actores concurran y participen de este foro promovido por la empresa de acueducto. Sí, básicamente invitarlos al día 28, las personas que quieran hacer sus ponencias, las organizaciones que quieran hacer su ponencia, está abierto un correo electrónico a salvar el agua, para que ustedes inscriban las ponencias. Lo que se busca es que sea ordenado. Básicamente la comunidad es la que se va a expresar, solamente habrán dos ponencias de expertos sobre ordenamiento territorial y la comunidad tendrá la palabra. Aquí no se trata que la empresa diga qué es lo que piensa, sino que sea la comunidad la que se exprese en torno al cuidado del agua y al futuro de La Sabana. Así es que una invitación especial a todos, a todas las organizaciones, a todos los comités de desarrollo, a las autoridades civiles, a todas las autoridades de, pueden ser eclesiásticas también, si quieren participar. Tuvimos una gran participación de la curia en Chocontá y en Villapinzón, de tal manera que todos están invitados. Una cosa que da clara la empresa: no hemos cerrado el grifo, vamos a garantizar el agua, pero el agua a las áreas urbanas. Doctor Luis Alejandro Tovar, asesor de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana y explicarnos estos temas tan importantes que tienen que ver con el manejo del agua y la invitación al foro del miércoles 28 de noviembre. Muchas gracias por acompañarnos, doctor Luis Alejandro. Un abrazo a ti, a todos los radioescuchas, a todos los cundinamarqueses y bogotanos que nos escuchan a través de este encadenamiento de redes de emisoras comunitarias. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Para todos los municipios de Cundinamarca, la hora 7 de la mañana y 12 minutos. Recorriendo Cundinamarca. Enlace satelital. Este es el desarrollo de las noticias más importantes en Pacho. El Contralor Departamental, doctor Leonardo Rico, estuvo en el municipio de Pacho con el fin de socializar con los funcionarios de la Administración Municipal y la comunidad de la región del Río Negro y dar a conocer las actividades que adelantará la Contraloría en los municipios de todo el departamento. Pero escuchemos al doctor Leonardo Rico, Contralor del Departamento de Cundinamarca, describiendo cuál fue el objetivo de esta visita al municipio de Pacho. Primero que todo, agradecerle a todos los funcionarios, alcaldes, a este gran municipio de Pacho, Cundinamarca, y en general a toda la provincia del Río Negro. Vemos que esta es una provincia que queremos que tenga una mayor atención por parte de la Contraloría, atención en aras de mejorar, atención en aras que esa información, tanto contable como financiera, pueda ser todos los días de un mejor beneficio y desarrollo administrativo para ustedes. Por eso, Luzmar y demás funcionarios que están aquí de la Contraloría, es importante que estén ustedes en contacto con ellas, tomen las extensiones de la Contraloría, en qué piso las pueden encontrar. Indudablemente las aprovechen al máximo dentro de sus funciones como servidores públicos que son, que somos todos, para que esto se vea en desarrollo, en que el próximo año, cuando veamos el balance de ya el desarrollo de ustedes, de el seguimiento de progreso de rendiciones de la cuenta, ya ahorita en febrero la anual, desarrollo de las demás mensuales y semestrales, se vea el mejoramiento. Eso es lo que quiere la Contraloría. Nuevamente les digo, por un control fiscal que se vea en beneficio de todos los habitantes de la provincia. De verdad que todos los días tenemos que hacer una actividad personal de mejora, de actitud positiva para poder desarrollar esta gran responsabilidad que tienen ustedes estos 4 años. Mil y mil gracias por el recibimiento de ustedes y en la Contraloría de Cundinamarca por un control fiscal participativo. Estamos totalmente a las órdenes de ustedes y lo más importante, que cuenten que estaremos ejerciendo nuestra labor de una manera responsable, de una manera juiciosa y de una manera en que nos recuerden estos 4 años, tanto a ustedes como administración, como a nosotros como Contraloría, que dejamos administrativamente y financieramente unos mejores municipios para el desarrollo de todo este futuro que viene administrativamente. El doctor Leonardo Rico finalizó agradeciendo a los asistentes que por más de 4 horas estuvieron atentos a todas las explicaciones por parte de los funcionarios de la Contraloría Departamental en el Salón del Consejo del Municipio de Pacho y al final enfatizó. Queremos decirles que estamos recorriendo y agrupando todos los municipios para hablar tanto de lo malo como de lo bueno. Para decirles que el pasado será el ingrediente importante para que estas administraciones aprendan de los desarrollos que han tenido para poderlos fortalecer hacia el futuro y esto se vea en un bienestar del mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes del departamento de Cundinamarca, indispensablemente de esta provincia. Mil gracias a todos. Invitarlos también a que todos los domingos a la 1 de la tarde estamos saliendo por el canal institucional y cualquier cosa tenemos las líneas abiertas de la Contraloría, el correo de la Contraloría y toda esta información la encuentran en la página web de la Contraloría, www.contraloriadecundinamarca.gob.co. Un abrazo para todos ustedes. Este fue el informe desde Pacho. Continuamos recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. La hora en Colombia, 7:17 a.m. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Villa Gómez, sala de redacción. Villa Gómez quedó conectada a red de datos del departamento y a partir del próximo año también formará parte de los sistemas de interconexión de los hospitales y colegios oficiales, anunció el secretario de Conectividad Seccional, Luis Carlos Mejía Díaz, tras indicar que con esa población ya son 35 las que se encuentran con el importante servicio. La administración de esta parte del país se propuso implementar los esquemas de conectividad a las 116 poblaciones, para lo cual dispuso de importantes recursos financieros y logísticos. La decisión de intervenir en Villa Gómez obedece a que es uno de los municipios con altos rangos de necesidades básicas insatisfechas de casi el 48%, razón que motivó la rápida intervención del despacho. Esta red se desplazará desde la última milla, que es la zona rural, hasta la cabecera municipal con la finalidad de alcanzar conectividad total en los centros de salud e instituciones educativas para alcanzar estructura educativa y poner en marcha el programa de telemedicina en el tema de salud, comentó una fuente oficial. En la mesa, sala de redacción. Con el objetivo de mostrar a los menores del municipio de La Mesa, de una forma pedagógica, cómo prevenir e incurrir en malas conductas y aprender a manejar las situaciones como el consumo de alucinógenos y alcoholismo, la población recibió la visita del bus interactivo de la seccional de infancia y adolescencia de la Policía Nacional. La jornada lúdica para los niños se adelantó en el parque principal, donde los estudiantes de las instituciones educativas oficiales y privadas disfrutaron de las atracciones de este medio utilizado por la policía para instruir en esta ocasión a los menores del municipio. La presencia de este bus se dio gracias a las gestiones realizadas por el doctor Rodrigo Guarín Lesmes, alcalde municipal, y el subintendente Wilmer Espinal, encargado de la seccional de infancia y adolescencia en la estación de policía de La Mesa, frente al comando departamental de la institución. ello teniendo en cuenta algunas situaciones que se presentan en los menores y las cuales requieren acciones de prevención. El subintendente Espinal ha comentado que a pesar de algunos casos extraordinarios, el municipio no vive situaciones de gravedad frente a los temas de drogadicción y alcoholismo. Asimismo ha resaltado que esto se debe al trabajo realizado por la Policía de Infancia y Adolescencia junto a las diferentes dependencias de la Administración Municipal, con el cual se ha logrado visitar todos los colegios presentes en la mesa y las diferentes veredas e inspecciones. En el trabajo para este fin de año, temporada de vacaciones para los niños, niñas y adolescentes, se tiene planeado realizar planes de control frente a los establecimientos de venta de licor y jornadas lúdico-recreativas en una labor mancomunada entre la Administración Municipal, el Instituto de Deporte y Recreación de Promesa y la Policía de Infancia y Adolescencia. En Recorriendo Cundinamarca presentamos la información desde Sesquilé, emisora Angelus Estéreo, con Daniel Castillo. En Angelus Estéreo llegamos con la información a Recorriendo Cundinamarca. El pasado lunes se hizo la puesta en sociedad del llamado programa IAMI, Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia, donde la Alcaldía y el Hospital San Antonio se comprometieron con la atención. Aquí los compromisos establecidos por parte de la Alcaldía Municipal en cabeza del doctor Ricardo Cortés. Por su parte, la gerente del hospital, doctora Edna Rocío Campo, hizo alusión a los servicios que presta la institución de salud en cuanto a la atención de la mujer y la infancia en el municipio. Desde Angelus Estéreo en Sesquilé para Recorriendo Cundinamarca, un informe con Daniel Castillo Sánchez. Que el espíritu de la Navidad aloje en nuestros corazones sentimientos de paz, tolerancia, bondad y amor, que nos hagan merecedores de poseer la tierra. Felicidades en Navidad. Les desea Recorriendo Cundinamarca. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Bogotá, sala de redacción. En desarrollo de la primera Feria del Empleo y el Emprendimiento realizada este martes en la Gobernación de Cundinamarca en alianza estratégica con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Cundinamarca, se rindió homenaje póstumo a Elsa Omaira Álvarez Mora, quien fuera una abanderada de los derechos y el bienestar de las mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes en el departamento. Dora Ligia Guarín de Acosta, integrante de la Junta Directiva de la Federación de Mujeres Campesinas de Cundinamarca, FEDEMUC, recibió el reconocimiento en nombre de la homenajeada. Nos da mucha tristeza que una mujer como Elsa Omaira se haya ido, pero nos dejó un gran recuerdo a las mujeres de Cundinamarca. Ella ha dejado una huella muy grande y acá está la Junta Directiva de FEDEMUC para seguir trabajando y garantizar que las mujeres sigan recibiendo apoyo, afirmó. Durante su intervención, Guarín también manifestó que la Federación necesita de todo el apoyo para que la mujer campesina y rural pueda hacerle frente a la vida, desarrollar su labor y aportar a la sociedad, siendo activa y trabajando junto con sus esposos y sus hijos. Seguiremos trabajando en beneficio de las comunidades rurales y en beneficio de todos los municipios. Ojalá todas las alcaldías se unan y tengan una Secretaría de la Mujer. Que vivan las mujeres y adelante con todos los proyectos, concluyó Dora Ligia Guarín. En Fusagasugá, sala de redacción, inicia proceso de recuperación de vía Fusagasugá, Silvania, Tibacuy. Un grupo especial se encargará de fundamentar un plan de acciones que incluye, como primera medida, la elaboración de un estudio de fondo que determine qué debe hacerse para garantizar estabilidad en la carretera. Por ahora, serán reforzados los puentes que integran el tramo, principalmente el ubicado sobre la quebrada Los Guayabos, vía Novillero. Las decisiones fueron adoptadas en desarrollo de un recorrido adelantado por el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, acompañado por el director de la Unidad Nacional de Riesgo, Carlos Iván Márquez, la secretaria de Gobierno, Adriana Ramírez, miembros de la CAR y los alcaldes de Fusagasugá, Carlos Daza Beltrán, Silvania, William Maecha Zacipa, Tibacuy, Omar Mondragón Beltrán y Biotá, Oscar Hernán Quiroga García. Específicamente concurrieron y se desplazaron entre el punto conocido como Casa de Lata, ubicada en tres esquinas, y el Club El Bosque, concentrando su atención en los tramos más afectados por diversas razones como el uso, la falta de intervención y el impacto de la ola invernal. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Bogotá, sala de redacción. En desarrollo de la cuarta semana departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Gobernación de Cundinamarca y la Corporación Maloca presentaron el concurso Cundinamarca Vital, Ideas de Agua. El proyecto liderado por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de Cundinamarca busca generar estrategias participativas de alto impacto y creatividad para que los ciudadanos cundinamarqueses reflexionen sobre las problemáticas que giran en torno a la conservación de los recursos hídricos de los municipios, así como plantear, proponer y desarrollar las soluciones correspondientes. En esta iniciativa se contempla la participación de los 116 municipios de Cundinamarca mediante la inclusión de la ciudadanía en la recolección de las ideas de agua a través de un microcircuito virtual o de manera física directamente en las alcaldías. Dentro del proceso de recolección de ideas, Maloca y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación visitarán los municipios de las 15 provincias: Guaduas, Girardot, San Juan de Rioseco, Medina, Ubaté, Zipaquirá, Chocontá, Facatativá, Fusagasugá, La Mesa, Gacheta, Villeta, Caquesa, La Palma y Soacha. Durante estos días, los habitantes podrán vivir una fascinante experiencia interactiva sobre agua e ideas. Finaliza así nuestra emisión hoy jueves 22 de noviembre de 2012. Muchas gracias por su sintonía. No olviden, mañana tenemos una cita nuevamente con toda la información de nuestro departamento. Un agradecimiento especial, un feliz día para todos. Aquí termina. Recorriendo Cundinamarca, el magazín de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos.